FM Los Coihues. Bueno, volvimos luego de la tanda y bueno, pudimos acomodarnos acá medio amuchaditos todos juntos. Como decíamos, un montón hoy, no estamos acostumbrados a recibir tantos, pero está buenísimo, me encanta que seamos muchos. Los voy a presentar, está Cristina, está Norma Taguada, la concejal, está Enrique y está Julio, ¿no? Cristina y Enrique, Shot, ¿no? Del grupo GEN. Y Julio y Norma Taguada de la mesa 6 de septiembre, ¿no? Así que, bueno, vamos a arrancar un poco en este bloque. La idea es hablar la primer mitad, digamos, sobre la mesa 6 de septiembre y la segunda mitad sobre el grupo GEN, ¿no? Ambos eventos están relacionados con el consumo de alcohol y la conducción, que ese va a ser un poco lo que rodea el programa el día de hoy, ¿sí? Para poner un poco en contexto a los oyentes, respecto a la mesa 6 de septiembre, comentarle cómo fue el hecho así un poco rápido para que los chicos que están escuchando sepan. El 6 de septiembre de 2007, unos chicos que fueron a bailar, salieron, estaban alcoholizados, y bueno, en el kilómetro 1800 de Bustillo se van del carril, se caen ahí al precipicio, que justo ahí no hay casas, hay directamente como un acantilado chiquitito, se caen ahí, y de los 5 chicos que estaban adentro del vehículo, 7 que había ahí, 4 resultan fallecidos, que quisiera recordarlos para no olvidarlos, que es Laura Valeria González, Eduardo Efraín Mancilla Vargas, María Esther Betancourt y Marina Fernanda Betancourt. Esas son las 4 personas que tenían entre 14 y 17 años. Ese fue el evento que a partir de ahí yo creo que fue muy valioso empezar a reflexionar sobre este tema doloroso y se armó la mesa justamente con el mismo nombre de la fecha, 6 de septiembre, donde con esta reflexión, que justamente este programa de reflexión vial es justamente eso, se empezó a pensar qué pasó con el tema del alcohol. Y se llegó un poco a la conclusión de que no es necesario el alcohol para divertirse. Y ese es un poco el lema, que no es el eslogan es otro. Si bebés no conduzcan, si conduzcan no beben, es el eslogan. Pero es un poco el leitmotiv de empezar a darnos cuenta de que culturalmente tenemos arraigado que la bebida es sinónimo de diversión. Y no necesariamente es así. Podemos divertirnos tomando un jugo de limonada o una limonada con jengibre, que es lo que a mí riquísimo, me prefiera. Riquísimo. Hoy hay mucho en los bares, antes costaba que estuviera, así que eso creo que es un fruto un poco de la mesa también, ¿no? De empezar a ver que hay otras opciones. Es uno de los programas de la mesa, exactamente, el trago sin alcohol. Exactamente. Sí. Así que bueno, un poco la propuesta hoy es empezar a contar lo que ocurrió esta semana, de qué fue lo que ocurrió debido a la mesa, y la mesa 6 de septiembre, y bueno, y qué esperamos que ocurra, ¿no? Sí, gracias, muchas gracias, Nicolás. Sí, como un año más de se cumplió el 6 de septiembre, 15 años del fallecimiento de los 4 chicos, 4 jóvenes, de San Carlos de Bariloche, y como siempre la mesa tiene actividades dentro del marco de la Noche sin Alcohol. En esta semana nosotros planificamos, obviamente el 6 de septiembre, el acto que siempre hacemos en el lugar, en el espacio. Este año, gracias a la seguridad vial justamente y la de provincia, están refaccionando todo ese espacio. Así que nada, nos acomodaron para el acto. Ahí suele estar una mariposa que está muy bien hecha y simboliza el vuelo de los chicos por Herreros de la Luz, que este año no la pudimos tener presente porque están acomodando ahí la parte esa. Están trabajando la calle Bustillo. Claro, la calle Bustillo. Así que nada, igual nos juntamos, acompañamos a los familiares como cada año. Fue un acto muy sentido, todos los actos son muy sentidos, sí. Con todos los familiares. Y bueno, ahí arrancamos la semana con 7 y 8, las capacitaciones de mi primera licencia. Mi primera licencia. Que todo un éxito. La verdad que cada vez tenemos más jóvenes y no tan jóvenes comprometidos en esto de la concientización, del saber cuáles son las leyes que hay que respetar. Y eso a nosotros nos llena de satisfacción porque es algo que debemos de tener presente presentes todos, ¿no? Pero bueno, muchas veces se nos pasa y suceden cosas que no cumplimos. Nina quería ¿sí? conducir y estaba preguntando siempre que puede. Y había para secundario, ¿no? Había. Sí, estaba previsto una globa que ahí tranquilamente podría haber entrado Nina. Pero esa globa, con toda un montón de capacitaciones justamente para chicos, porque tenemos que empezar con primeras infancias a partir de ahora con la concientización. Son cerebros que absorben todo. Entonces, empezar con las primeras infancias en el cuidado, en la responsabilidad, en las causas, en las consecuencias, y más que nada ser responsables de las acciones. Entonces, pero se nos frustró la globa, pero la vamos a traer próximamente. Así que ahí vas a poder visitarla y vas a tener toda la información que necesita hoy una criatura para enseñarle a los padres, para taladrar la cabecita de los papás, ¿viste? Esto no se hace, papá, no me dejes en doble fila, no estaciones en doble fila. Quiero decir a la audiencia que está, la persona que está hablando es Norma Tahuana, sí, la concejal, perdón. Por el que no reconoce la voz, y ella todo el tiempo, ¿no?, se fija y me dice, ese estuvo mal, ese cruzó la doble línea amarilla, ese, la verdad que los chicos son el principal vector de concientización vial, aunque parezca mentira, son los primeros que le dicen a los padres que están haciendo las cosas no del todo bien, digamos, ¿no? Ese es el objetivo de la mesa. Yo te cuento un poquitito, si querés, cómo se conformó la mesa. Fue a raíz de, obviamente, del hecho. Y nada, acá Julio González fue el propulsor, el iniciador de esta mesa. Y como pensamos que estas acciones eran muy necesarias para la ciudad, se institucionalizó, salió por ordenanza. Sí, ¿sí? Déjame un segundito, Norma. ¿Sí? Perdón, Norma. Sí. Sí, no, nosotros a raíz de lo que nos pasó, digamos, a mí como papá y todo esto, entonces elaboramos un proyecto. En el año 2007-2008. En el 2007 empezamos a trabajar. Nosotros nos ocurrió esto, yo a los 15 días estaba trabajando con el proyecto, digamos, anduve dando vueltas donde, sin saber mucho de esto, viste, un ciudadano común y silvestre, lo más común que hay, digamos, dentro de la ciudad. Y me encontré, digamos, fui a la municipalidad, anduve dando vueltas con el proyecto bajo el brazo, porque ya habíamos armado el proyectito y bueno. Me corrieron de la municipalidad, ¿no? No me dijeron andate, pero me di cuenta que no tenía que ir más. Bueno, después los concejales que habían en ese momento, ¿viste? ya se terminaba el periodo. Entonces, bueno, ahí yo dije, no es para mí, y cuando vino el otro proceso de los otros concejales, yo empecé a mirar, a ver, digo, no puede ser. Con alguien tengo que hablar. Entonces vi el perfil de los concejales, fui mirándolo, preguntando quién eran, porque yo no los conocía, digamos. Así que por ahí me encontré con Silvia Paz y Daniel Pardo, que fueron los que le dieron impulso al proyecto. Como concejales le dieron impulso al proyecto y ahí formamos la mesa 6 de septiembre. ¿Y por qué te digo esto? Nosotros formamos la mesa porque algo había que hacer con los chicos, porque no fuimos los únicos que perdimos nuestros hijos, digamos. Hay un montón de gente en la ruta de Yauyao, en Pionero, en la circunvalación. Podemos ver las estrellas amarillas, ¿no? Sí, que justamente sirven mucho para eso, ¿no? Y hay para muchos recordar. Padres que no han puesto la estrella amarilla, lamentablemente no han puesto. Y bueno, también ahí hay un proyectito, yo creo que hay que hablar con la mesa también, porque nosotros queremos que haya mucho más mariposa que estrellas amarillas. Así que, bueno, eso es aparte de algo personal mío. Pero sí es muy loable el tema de no quedarse en el dolor, sino sobrepasarlo y hacer algo que ayude a muchas personas, ¿no? Pero algo había que hacer, por eso yo entendí, y por suerte los padres también entendieron, porque si no, nosotros tuvimos propuestas de hacer juicio, se había caído un muchacho ahí en el en el playón del puerto, no del puerto, sino que había un playón ahí cerca del puerto. Y que pasando el puerto. Se, claro, se le fue la baranda abajo, cayó abajo, no se mató, tuvo una quebradura y eso. Y le había sacado 261 mil pesos en esa época. Era un montón de plata. Era un montón de plata, claro. Sí. Y me dice a mí el abogado que se acerca porque a proponer, dice, ustedes pueden sacar muchísima más plata de que esto. Yo digo... La plata no. Me dolió eso, te digo, me dolió muchísimo. Entonces yo dije, no, pero yo qué me voy a comprar con la plata de mi hijo. Yo no puedo comprar nada, ni un caramelo, porque me daría vergüenza. Yo vivo de mi trabajo, ¿viste? Así que bueno, y ahí se conformó la mesa, por la mesa han pasado, mira, un montón de gente, un montón de presidentes, bueno, ahora la presidenta es Norma. Han pasado muchísima gente que le ha aportado cosas a la mesa, que sí. Bienvenido sea, digamos, de toda la gente que ha pasado, siempre algo quedó, ¿viste? De los presidentes, de la gente común como uno, sí, de los hecho. Que han tenido alguna otro percance, digamos, como el nuestro. Y bueno, y ahí está la mesa, y la mesa está trabajando, y a mí eso me llena de satisfacción, digamos, ¿no? Que la mesa trabaje y que podamos reclamar ciertas cosas, viste, que tienen que estar. Los controles de alcoholemia, ha sido la mesa que trabajó para los controles de alcoholemia. Los controles de alcoholemia fundamental. Bueno, ahora alcoholemia cero, si sale, digamos, el proyecto de alcoholemia cero también. Y yo siempre planteo no solo alcoholemia, o sea, alcoholemia cero para el conductor, pero también un grado de alcoholemia. Por lo menos para el acompañante como mínimo, ¿no? Sí. Capaz lo de atrás pueden estar más alcoholizados, pero el acompañante no puede tener un 1,2, 1,5, 2, porque molesta al conductor y puede producir, ¿no? Por eso hay algo que hay que pensarlo, no digo que salga ya, pero sí. es una idea que hay sí. que pensar, ¿no? Sí, o sea que ahí déjame otro segundito nomás y después sí. le dejo el micrófono. Sí, sí, sí, sí. Yo con el conductor designado tengo, digamos, todos están, viste, todos yo escucho y todo el conductor designado, que es algo fenomenal. Yo creo que puede ser bueno. Pero vos fíjate que nosotros decimos un conductor designado y te voy a decir que yo tengo una experiencia con eso del conductor designado, ¿viste? Contala. El tema del conductor designado. Yo soy dueño del coche. Tomo alcohol y te digo, bueno, vos vas a ser el conductor designado. Pero yo salgo borracho del boliche y te voy a decir... Y después, porque a mí me ha pasado en otras épocas, no, yo el coche es mío y lo voy a manejar yo porque lo vas a manejar vos. Entonces el que está borracho sigue manejando. Claro. ¿Entendés? Entonces yo sí. tengo... Y aparte, ¿por qué? A nosotros no nos importan los otros chicos, o sea que entonces vos sos designado y van cinco pibes con vos. En este caso iban siete. Sí. Ponele que pase algo similar. Entonces los otros chicos, ¿cómo van a...? O sea, a vos te importa un solo chico de siete. Sí, no. ¿Entendés? Entonces a mí, digo personal, porque bueno, por toda la gente que está en la mesa hay mucha gente por ahí que dice, sí, el conductor designado es algo bárbaro. Pero no, le damos la hay posibilidad. Hay que trabajar para eso también, ¿no? Sí, no, culturalmente, ¿no? Sí, porque sí. justamente la decisión del conductor designado hay que tomarla antes, y yo como bebedor, o sea, como no designado, tengo que controlar que mi conductor designado no tome. Ese es otro tema también, no es que es designado y yo me mamo y me olvido. O sea que yo te digo, te cuento la anécdota. Yo iba con mi primo, salía con mi primo. Mi primo le gustaba, yo en esa época no tomaba, tenía 17, 18 años. Vivíamos en la ruta de Llaveo, vivíamos en el centro atómico. Y me decía, bueno, yo le digo, vamos, pero yo manejo a la vuelta. Déjame manejar a mí porque vos tomás. Bueno, sí, vamos, pero acompáñame, vamos, salíamos. Se mamaba, y una vez que se mamaba no le había forma, ¿viste? Claro. Mamaba, digo, disculpen la palabra, pero bueno, se emborrachaba, tomaba hasta que no daba más, veníamos, y yo tenía la suerte de que manejara, digamos, el cebador. En ese tiempo el 600 tenía un cebador acá al costado. Sí, sí, entonces sí. Le tiraba el cebador, ¿viste? El coche se ahogaba, y cuando ya, ¿viste? Ya no quería más, yo lo bajaba. Y así, y veníamos hasta acá, ¿viste? Y no, y estuvimos varias veces al borde de irnos al lago y todo eso. Entonces, sé que que para mí el conductor designado tiene duda de que si funciona. Sí, por esto que me pasó a claro. mí mismo, digamos, así que no sé. Bueno, habría que ver, puede ser, o sea, es verdad que el conductor designado es una práctica de Europa que se trajo acá, que podría no funcionar bajo nuestra cultura, ¿no? El tema es que no hay otra opción tampoco, ¿no? Es verdad que nosotros controlamos mejor el alcohol que los europeos toman hasta que caen, ¿no? nosotros en eso somos más controlados, pero ese es el problema, porque venimos con el borde, o sea, sí. si caemos borracho a la salida del boliche, bueno, no manejamos porque estamos en el piso. Pero nosotros venimos en ese intermedio, porque tenemos más cultura de regular mejor el alcohol, que es lo peor, porque salimos manejando pensando que estamos sobrios. Exacto. Y estamos pasados muchas veces de 1,2, ¿no? Exacto, es cierto. Sí. Digo, hola, Cristina. ¿Qué tal? Hola, está hablando Cristina. A toda la audiencia, salud y todo. Entonces, me salgo de la vaina por decir algo. Sí, diga, diga. Nomás. Antiguamente era conductor responsable. Claro. No de conductor designado. Que habría que volver a tomar a eso, ¿no? Cual, porque tendría que ser responsable, cual, no solo designado. A lo cual me respondieron, no, pero sí es lo mismo. No. Que yo sepa, según la Real Academia Española, no es lo mismo responsable que designado. Sí. Y justamente es esa la diferencia, que por más que sea el designado, tiene que ser el responsable porque está a cargo de la conducción. Entonces, bueno, ahí está. Y si todos los demás, como dijo Julio, uno quiere cuidar a todos. Sí. En cambio, se cuida solamente el designado. Porque los demás toman más porque están ya tranquilos de que hay uno que maneja. Sí, sí, sí, sí. Exactamente. Acabamos para la audiencia. Habló Cristina del grupo GEN. Madre de uno de los chicos, ¿no? Sí, de Juan. De Juan, Juan Schott. Es muy interesante, sí, lo que plantea. Yo también ahí, por eso digo, por eso habría que trabajarlo bien, hablarlo bien en la mesa. Yo esto del conductor designado vengo escuchando hace un montón de tiempo. Tuvimos una propuesta antes en la mesa también de llevarlo adelante. Y justamente yo fui uno de los que no estaba de acuerdo. No estoy de acuerdo por esto, porque después, escuchame una cosa, si no se puede controlar. No se puede controlar los que andan manejando, digamos, no, acá en Bariloche no hay control, a la noche es tierra de nadie. No sé, te digo la verdad, me preocupa muchísimo este tema del control del conductor designado. Es interesante. Te cuento la experiencia, por eso me preocupa porque yo ya la viví, digamos. Claro. Ahí voy a darle la palabra a Nacho que quiere decir algo. Perdón, ¿verdad? Julio, que es muy interesante lo que vos planteás respecto al conductor designado, porque es algo que no habíamos pensado en cuanto que el titular del vehículo tiene que ser el conductor designado. O el que tiene la cédula habilitante para conducirlo. Puede ser un chico que el vehículo está en nombre del padre, ¿no? Por ejemplo. Y es muy interesante eso porque, a fin de cuentas, el último que va a estacionar ese vehículo es el conductor designado. El que va a llegar al último punto. Y, en cambio, si está otro de los chicos manejando, en algún momento le va a ceder el volante a esa persona que posiblemente esté alcoholizada. Y, aparte, en caso de accidente, el dueño del vehículo también es corresponsable, ¿no? Sí, pero bueno, las responsabilidades vienen después. Sí, sí. El problema es, sí, es prevenir, ¿no? Lo mejor, sí, no hablemos de responsabilidad, hablemos de responsabilidad para evitar el accidente, ¿no? Claro. No, exactamente. No para pagar la deuda. No es accidente. yo soy un ferviente defensor de que es accidente, accidente es un hecho aleatorio, ¿sí? Un hecho que no podés anticipar de ninguna manera, ¿sí? Es decir, te cae un rayo, se te cruza un chico con una pelota. Un hecho que no podés prever. Pero sí. Si vos sabés que existe información abundante, hoy en día nadie puede decir que no sabía que no tenía que tomar antes de conducir, ¿sí? O salís con el auto en mal estado, o estás andando a velocidad muy alta en un piso mojado. Son consecuencias, no. Exacto. Son accidentes. Comparto, son consecuencias. Comparto el tema de que se entonces puede evitar. No es un accidente. No lo eso comparto, pero no, un no un homicidio problema. En tránsito. Yo siempre saco, ¿sí? Saco el tema del. Porque el accidente, agarra el diccionario, va a ser. Sí, sí, sí, lo he agarrado, la Real Academia Española y. Y no es y eso. No dice que es. No es dice que es. No dice que es aleatorio. O sea, un accidente no es accidental. Pero porque hay un montón de circunstancias previas que van avisando. Por eso la seguridad empieza por casa. Yo siempre a los oyentes les digo, la seguridad empieza desde antes de agarrar el vehículo, ¿no? Bueno, pero si vos no respetás eso. Claro. Si vos no respetás eso, entonces no es un accidente. Claro. Es una consecuencia. Bueno, coincido con usted, el tema que coincido a medias, pero no hay problema. Digámoslo como quieran, siempre no. Tengamos en cuenta de que se puede evitar y se evita desde casa. Eso por es lo principal. Se puede evitar, no es el un accidente. El accidente, según la Real Academia Española, es una tragedia, un drama que no se pudo evitar. No, la regla cambia. Y el accidente, y sobre todo en los con el volante, se pudieron haber evitado todos si el que conducía no estaba ebrio. Exactamente, exactamente. Listo. Eso sí. Eso es, y eso es lo importante del hecho vial, digamos. Por eso, ¿no? Por eso existen las normas, ¿no? Exactamente. Si respetamos las normas, no nos sucede sí, nada. Exactamente. Y bueno, ahí medio que vamos a un tema y ahí vamos a pasar a hablar ya directamente del grupo GEN. Y que están por fundamental. Venir. Se me estaba pasando, menos mal que nuestro co-conductor está atento. Muy bien ahí, muy bien ahí. Sí, el cronograma de las actividades de este año, ya como había comenzado a hablar, 7 y 8, los cursos de mi primera licencia. Ahí aportó la seguridad vial de la provincia, tránsito y transporte, dieron los talleres. La verdad que estamos muy contentos, como decía anteriormente, porque la convocatoria fue 157 personas tomaron el curso, que mañana van a tomar el examen. O sea, y pensamos que van a ser 157 personas que van a rendir bien, porque ese es el programa de la mesa, dice que nosotros no solamente tenemos que leer para poder zafar y tratar de, no, es justamente estos cursos. Incorporizar, ¿no? Hacerlo exacto, corpóreo. Y hubo muy, muy buena repercusión en los chicos y se animaron a hacer muchas preguntas. Y eso habla muy bien de que mañana quizás por ahí los 157 personas tengan un examen muy positivo, bueno, ¿no? Sí, sobre todo que lo hagan carne, ¿no? Que, claro. Que salgan a conducir. Si hacen las preguntas es porque realmente les interesa y si les interesa es sí, porque lo están adquiriendo, ¿no? Sí, es un programa que hace 7 años que se viene llevando desde la mesa y ha tenido muy buena aceptación. Así que nada, esperamos mañana los exámenes y después estaremos festejando. Festejando. Y festejando el sábado. Sí, el sábado es la noche propiamente de la noche sin alcohol. Festejando sin tomar alcohol, que es lo que es importante, que es lo que queremos transmitir, ¿no? Como este año no tenemos una actividad extra, vamos a salir por las calles de Bariloche, algunas calles, no todas, pero en algunas calles a repartir nuestras bolsas, que me olvidé de traérselas. Y que estuvieron repartiendo el 6 de septiembre en la ruta, ¿no? Ese es nuestro, salimos cada tanto a hacer concientización y poner ahí un mensaje de la mesa. Nada, y concluimos con eso en la semana de la noche sin alcohol. El sábado 9 del 9, ¿no? Es este sábado. 9 del 9. Exactamente. Sí. Así que este sábado es un buen momento. 10 del 9. Ah, me estaba equivocando yo. Así que es un buen momento este sábado para aprender a festejar sin tomar alcohol. Exactamente. O sea, no es que no salgan. Salgan, diviértanse. Y traten de no tomar alcohol. También se puede. Cuesta, ¿no? Pero se puede. Esa es la idea, es de concientizar desde ese punto. Así que buenísimo, buenísimo. Bien. belleza esa tierra cruel. De bellas palmeras, toda piedra de Jericó, sufrió el triunfo del invasor y de su enorme aliado al que oro y plata se tributó. Solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si bebió y pretende conducir, no viajes con él. Luchemos por la vida. Bueno, acá estamos volviendo hoy. La verdad que está fascinante el programa de hoy. Hablamos, discutimos, me encanta hablar y discutir, intercambiar ideas. Me parece algo que es alucinante. La verdad que estoy enamorado del programa de hoy. Muchas palabras, muchas opiniones, y lo cual me encanta. Les recuerdo a la audiencia que estamos, bueno, con Norma Taboada, la concejal de Juntos Somos Río Negros. Está Cristina del grupo GEN, está Enrique, también padre del grupo GEN, los dos son padres de Juan Schott, y está Julio, el papá de Laura, ¿no? Exactamente, así que somos los cuatro, son los cuatro, y estoy yo, y está Nacho, y está Nina, en el programa de hoy. Y bueno, ahora vamos a cambiar un poco la dirección del programa para dejar de hablar de la mesa. Vamos a seguir hablando, si no hay problema, pero empezar a hablar un poquito del grupo GEN. Yo quiero recordarle un poco a la audiencia del Grupo GEN que el Grupo GEN ocurrió que el 25 de enero del 2011, los chicos, bueno, habían venido antes el 25 de enero de mochileros. Acá no se escucha una radio, salimos por stream una radio de mochileros justamente, que se llama Radio Web 365, que está en Lanús, que tiene su programa estrella que es Mochileros Radio. Nos escuchan ahí por streaming. Bueno, los chicos vinieron de Buenos Aires, eran compañeros de la escuela, Normal 1 creo que eran, vinieron de vacaciones, no sé, de mochileros, pasaron por San Martín de los Andes, vinieron al Bolsón, en el Bolsón fueron a comprar al pueblo las cosas, y cuando volvían caminando por la ruta 40, ellos venían bien, venían como decía el artículo 38, venían por la mano contraria, caminando en sentido contrario, cuando una persona que estaba alcoholizada, creo que estaba con su mujer y sus hijos, ¿no? Sí, correcto. Eso me llamó mucho la atención, con los mujeres y los hijos manejando alcoholizado. Quiso esquivar, la policía le pidió que frene el vehículo, era un Fiat 147 que no tenía luces y no tenía frenos aparentemente. Le pidió a la policía que frene, quiso evitar el control, se cruzó de carril y atropelló por atrás. Los chicos no lo vieron venir, a los cuatro chicos, ¿no? Sí. Quiero decir bien los nombres de los chicos para no faltar el respeto a ninguno. José Enrique Schott. Eugenio Tretjakov, está bien dicho. Tretjakov. Nehuen Marino fueron los tres chicos que terminaron, pero también fue atropellado Jorge Arce. Por suerte sobrevivió, ¿no? Sí, por eso con heridas graves. Graves. Y por eso se llama Grupo GEN, porque viene de Juan, de Eugenio y de Nehuen. Yo quiero decir algo: el nombre no se lo pusimos nosotros. Se lo pusieron los chicos del secundario. Sus compañeros. Y amigos. Y el grupo lo formaron ellos. Nosotros seguimos lo que iniciaron los chicos, ¿no? Eso es muy valioso, ¿no? Que venga de la juventud. Sí. Exacto, y su compañerismo. Sus compañeros, ¿no?, fueron los que al fin y al cabo nos ayudaron. Durante el también. Juicio lo encarcelaron. Mirá, porque ellos hicieron la presión desde Capital para que el que hoy el señor Francisco Chávez. Francisco Chávez. Francisco Chávez, hoy hablamos con él, lo hemos perdonado porque el odio no sirve para nada y él nos pidió perdón en su momento, ¿no? Y nosotros creemos en el arrepentimiento y en la falta de odio, porque el odio no construye nada. Sí, aparte el odio solamente daña al odiador, digamos, ¿no? Y lo cual realmente es muy loable, ¿no? Yo no te puedo felicitar, o sea, te felicito, pero no soy nadie, digamos, pero veo con mucha admiración el poder perdonar un acto así que es muy difícil, ¿no? Muy difícil de perdonar y bueno, realmente ojalá sane las heridas de cada uno, ¿no? La tristeza no se va, pero es como que uno cierra algo, ¿viste? Cierra un ciclo. Si sigues con el odio, no cerrás nada. Exactamente. Se te oxida el alma. Exactamente. Lo que pasa que, como yo siempre digo, que hasta en el Padre Nuestro, que perdona mis ofensas, como nosotros perdonamos a los otros las ofensas, en este caso, cuando nosotros nos encontramos con la persona, yo le dije, yo te puedo perdonar porque yo no quiero odio y sobre todo porque sé que mi hijo es el que me dice que yo te perdone. Claro. Y vos tenés que encontrar tu perdón por vos mismo, porque yo no soy Dios ni nada como para decirte que te perdono, pero sí te entiendo. Y yo, claro, por ejemplo, dije el otro día, cuando mi primer licencia, que nos dieron unas palabras, yo le dije que en estos casos existe la víctima y el victimario. Y en los dos están puestas las cosas. Por ejemplo, nosotros vamos a vivir como víctimas con la muerte de mi hijo para sobrellevarla, y le dije, y vos vas a tener que vivir toda tu vida con que mataste a tres chicos. Exactamente. Yo no te puedo perdonar porque vos lo mataste a los chicos, y vos no podés decir porque no lo podés hacer resucitar a Juan ni claro, a los tres chicos. Entonces cada uno tiene su cruz. Y entonces, si yo quiero que todo lo que hago sea para salvar una vida, dentro de esas vidas tengo que incluir al que mató a los chicos. No puedo excluir a nadie. Claro, totalmente de acuerdo. Y entonces yo trato de que sea verdaderamente, yo le dije, vos cuida a tus hijos. Con eso, Juan era mi único hijo, yo no voy a ver a mis nietos ni a nadie, con nosotros termina nuestra familia cuando nos vayamos, pero bueno, sabemos que hicimos lo correcto. Exactamente. Recordemos a la audiencia que si sos víctima de un hecho vial, podés llamar al 149, opción 2. Opción 2. Está puesto para justamente. Te van a dar asistencia psicológica después de la emergencia. Sí, en correcto, caso de la emergencia, 911, ¿no? Exacto, está claro. Después de la emergencia, 149. Y usted lo tiene más que claro, pero para el oyente, los parientes también son víctimas del hecho vial, ¿no? Los parientes cercanos. Son todo el entorno. Todo el entorno, exactamente. Todo el entorno. No solo la propia persona, que a veces piensan que es así, ¿no? Sí, nosotros pero somos de alguna parte del grupo GEN, hoy en el Bolsón hace lo que se llama la jornada sin alcohol, que es el último sábado de enero, que empieza el sábado a las 8 de la mañana y finaliza el domingo a las 8 de la mañana, y como aquí no se comercializa alcohol. No es que no se puede beber alcohol, porque sería ridículo entrar en la casa de cada uno y decirle que no tome alcohol, ¿no? Somos conscientes de eso. Y también somos conscientes de que tienen la libertad de tomar, porque de hecho que yo tomo, pero lo hago en una forma, digamos, responsable de alguna manera, y soy un bebedor social. Es decir, cuando toman los demás, tomo yo y lo tomo de manera precautoria, ¿no? Nosotros lo que decimos, como dicen acá en la mesa de 6 de septiembre, que para nosotros la matriz, Nosotros tomamos ejemplos de julio y de muchas cosas que ha hecho la mesa del 6 de septiembre y nosotros las llevamos. Y siempre le agradecemos a la mesa del 6 de septiembre porque en su momento, cuando yo estuve solo acá, porque nosotros somos de Buenos Aires, yo estuve 2 meses acá detrás de los jueces para que hagan algo. De paso me ayudaban los chicos en Buenos Aires. Yo casi pierdo el laburo, no me importaba nada. Y no, claro. Yo quería justicia. Y la mesa 6 de septiembre estuvo siempre al lado mío. Exacto, todo el trabajo entonces, que yo hizo... a Julio y a la mesa 6 de septiembre los quiero. Y sí, y venimos siempre los 11 de septiembre para acompañarlos. Eso, por eso se los ve siempre a ustedes del Grupo GEN acá en todos los eventos de la mesa del 6 de septiembre. Exactamente, porque nosotros utilizamos todo lo que dijo Julio, sí, que le costó a Julio, él para poder armar la mesa 6 de septiembre. Nosotros ya tuvimos hasta la ordenanza, nos la copiamos de todo el trabajo que ellos tenían. Claro. Y por eso... Nobleza obliga. ¿Cómo no vamos a venir? Y ellos vienen todos los 25 de enero, también vienen a Bolsón. Entonces, recíproco. Claro. Porque... Es un ídolo, Julio, para Bolsón. Yo creo que, bueno, esto, el común de los dos casos que me parece muy interesante es que del dolor, de lo ocurrido, sobrepasar el dolor y tratar de transformarlo para bien de otros, ¿no? Y eso creo que es lo más loable de todo esto, ¿no? Un segundito de eso. Sí, sí, Julio. Bueno, yo cuando... Mirá, yo desparramaba lágrimas en la mesa. Y cuando yo hablo en la mesa, no sé si ahora, porque ahora no he dicho esto, pero cuando antes decía que no se pongan en mi lugar, sino que hagan algo para los chicos. Que ellos trabajen. O sea, los demás integrantes de la mesa, siempre le pedí, porque por ahí, viste, salta, yo me pongo en tu lugar. En mi lugar, viste, o sea, en lugar de lo que nos ha pasado a nosotros, no alguien que no le ha pasado no sabe lo que es. Exactamente. Entonces yo siempre le decía a la mesa, ustedes no se pongan en mi lugar, sino que trabajen para los chicos que están. Claro. Y ese era mi objetivo, digamos, de trabajar para ellos. Y bueno, nosotros también tenemos la misma matriz. Nosotros en Buenos Aires hemos llevado durante 7 años al Colegio Normal número 1 justamente una invitación a una noche sin alcohol. En aquel momento la directora, la rectora. Marcela Pelanda, que en aquel momento inclusive no lo conoció a Juan y sin embargo nos apoyó, durante 7 años hicimos allá una invitación a noche sin alcohol. Inclusive hemos llevado gente de coctelería, en el espacio de la noche de los museos. Hemos llevado gente de aquí hace coctelería ya para allá. Y bueno, fue muy grande. Después, bueno, cambió el rectorado. Vos sabés que la gente que cambia puede estar de acuerdo o no de acuerdo, y bueno, no estuvieron de acuerdo y culminó durante 7 años, pero durante esos 7 años se hizo mucho. De todas formas queda, ¿no? Por más que haya cambiado, los chicos lo adquirieron. Lo aprendieron y quizás ahora no, están... No, mira, yo lo que digo siempre es que los chicos, los compañeros de mi hijo... Todo el tiempo se están comunicando conmigo, ¿viste? Me dicen, bien, Enrique, que esto, que lo otro. Entonces vos decís, lástima que les tocó esto, ¿viste? Porque si les hubiese tocado una cosa mejor y entonces estarían más motivados, pero a veces no sé si un martillazo en el dedo te ayuda a recordar mejor las cosas que otras cosas, claro. ¿Viste? Desgraciadamente el martillazo lo recibimos nosotros, ¿no? Sí. Pero yo qué sé, ¿viste? Uno no elige nada en esta vida, ¿no? Nada, nada. Vos no podés elegir nada. Lo único que podés elegir es después qué hacer cuando te suceden las cosas. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Y bueno, nosotros, al igual que ellos, como te vuelvo a repetir, hacemos la jornada sin alcohol. Allá tenemos un apoyo realmente increíble de la parte política, ¿sí? Somos hace 2 años que tenemos la alcohol cero en las calles. Esto es mérito del concejal Caliba, y la jornada sin alcohol es mérito de Raúl García, que en aquel momento era concejal. Y bueno, el señor Pogliano, como el señor que estaba antes del señor Caleuche, siempre nos apoyaron. Así que por la parte política nosotros es impecable. Y realmente en un momento los que eran los cerveceros y toda la gente de gastronomía que creían que se les iba a caer el negocio, quisieron levantar la jornada. Hicieron un pedido. Lobby. Bueno, la gente nos apoyó. Entonces, bueno, uno qué puede decir, ¿no? Entonces, desde ese momento se acalló la cosa. Nosotros no fuimos soberbios ni quisimos decir, bueno, te ganamos porque eso no se merece. Y bueno, hoy en día, inclusive hemos recibido apoyo del gobernador que está en este, bueno, ahora ya no está en ejercicio, sino el senador. Y bueno, realmente nosotros nos encontramos muy agradecidos porque somos dos porteños. Viste que el porteño no estaba muy bien visto en el interior, ¿de acuerdo? Y sí, es una realidad. Sí. Y acá yo también soy porteño. Sí, bueno, pero en general el porteño está mal visto en el interior, sí, ¿viste? Sí, sí. Y entonces que nos hayan abierto la casa, ¿sí? Un ejemplo, cuando estaba el gobernador Sanz, sí, que no nos daba bolilla, a través del señor Carlos Calvo, que es de FM Bariloche, él le pidió a la gente que si podían darnos el jefe. Y una persona de ahí, ¿cómo se llama? González, ¿no? Darío y Pirucha Rodríguez. Darío y Pirucha Rodríguez, que están en la calle Sandy. Nos ofrecieron la casa. No nos conocía nadie. Entonces, ¿cómo te puedes olvidar? ¿Cómo puedes ser desagradecido? No puedes ser desagradecido. Yo como siempre. Julio, lo hacemos todo por nuestro hijo, por nuestros hijos. Sí, sí. Acá muchas veces me han dicho, ¿querés algo? Y si me llegan a dar una plata por mi hijo, yo vomito. Claro, sí. Vomito. Pasa por otro lado. Netamente por otro lado. Si ven a veces la plata, es verdad que puede ayudar porque uno como está empeñado en un tema desatiende otro y justamente el tema de laborar. Mira, nosotros laburamos todo el año para venir en septiembre y en enero. Yo tengo un trabajo común, yo soy técnico en medicina nuclear en un hospital allá en Buenos Aires. Tengo un sueldo común. Claro, sí. Y juntamos mes a mes para venir acá. Claro. Exactamente. Bueno. Pero bueno, lo hacemos con cariño, ¿no? Y siempre tratando de ayudar. Y otra cosa, allá del alcohol cero. Justamente eso iba a decir. Nosotros allá en Buenos Aires tenemos otra manera, quizás, estamos mucho más cerca de las demás organizaciones. Claro. Entonces, nosotros también somos miembros del Comité Consultivo del Grupo 1 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y entonces ahora estábamos con un proyecto que se presentó del Grupo 1 a la agencia y después se presentó a diputados justamente por el alcohol cero. Claro. Así que bueno, después fuimos recibidos por Massa, que recibió... Sí. Recibió el petitorio cuando era presidente de la Cámara. De la Cámara. Y que bueno, se presentaron, pero cuando llegaron a los diputados eran varios los proyectos, entonces me hicieron un collage de uno y del otro, diciendo que bueno, iban a tener, y bueno, y al final no había prosperado. Y entonces volvieron a la carga los viñateros diciendo que no, que el cero no existía, que esto, que el otro. Bueno, a pesar de que habíamos tenido otra reunión, nosotros antes, con los diputados para que nos escucharan a nosotros. Y a la reunión vinieron personas como el jefe de toxicología del Hospital Fernández de ahí de la Ciudad de Buenos Aires, experto en adicciones, y que explicó muy bien por qué tendría que ser alcohol cero al volante. Sí, de hecho Pablo Cariñano fue contundente, ¿no? Exactamente. Hacemos millones de controles de alcoholemia en toda la Argentina y dan cero. Claro. No tenemos falsos positivos, con lo cual la realidad pasa por arriba de cualquier teoría que estén diciendo. El problema es que le quieren dar un marco jurídico a una cosa que es biológica, claro. ¿No es cierto? Entonces, para que una ley sea cierta, yo soy lego totalmente, pero uso un poco de lógica, para una ley sea justa se tiene que acercar a la verdad, ¿de acuerdo? Exactamente, sí, sí, sí. Y entonces, biológicamente se sabe muy bien que el alcohol no actúa en todos iguales. Entonces, si ponemos alcohol 0,5, estamos jugando a la lotería, ¿de acuerdo? Sí. Además, sí, alcohol cero, los profesionales toman... ¿Y le pasó algo a uno por no tomar alcohol? No. ¿Y conducir? Bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la lógica. Claro. Y bueno, hemos tenido... Una vez nos reunimos con los viñateros. Estábamos nosotros, estaba... ¿cómo se llama? Vivian Perrone, estaban todos. Y ellos nos decían que nosotros queríamos reemplazar en la mesa de la familia el vino por una gaseosa. Y yo me miraba a la espalda a propósito, pero yo Coca-Cola no tengo atrás, le decía. Marcas no. No tengo, sí, no tengo promotores yo. Y aparte es otro. Pero es ridículo, sí, es ridículo. Sí. Vos fijate los argumentos que usan. Es increíble. Yo siempre con el problema que teníamos con los cerveceros era ese, ¿no? Digamos, ellos ponían la parte económica y nosotros defendíamos la vida. Entonces nosotros siempre le poníamos, cuando hacíamos la hablar, bueno, ¿ustedes qué ponen? ¿Un lado el bolsillo y el otro lado una vida? Sí, sí, no hay con qué contrapesarlo, entonces, digamos. ¿Viste? No hay con qué contrapesarlo. Yo le decía, acá los únicos que salen perdiendo son los que murieron, porque cuando nos reunimos con los cerveceros... Y los que van a morir. Cuando nos reunimos con los cerveceros, ellos siempre diciendo que el negocio, que esto, que el otro. Y... Entonces, yo le dije, aquí los únicos... Mi hijo querría estar acá, porque estábamos en un bar reunido, comiendo la pizza y tomándose la cerveza. Claro. Nosotros decimos, cerveza no al conducir. Claro. Y toma responsable, porque queremos salvar a todos los jóvenes. Ese es el problema. Nosotros no queremos salvar a uno... Sí, sí, y hemos tenido situaciones insólitas. Cuando estaba el gobierno anterior, estaba Carlos Pérez como director de la agencia y nos invitó el ministro de Transporte en aquel momento, el señor Dietrich, a un almuerzo. Bien. Fuimos al almuerzo, fuimos. Yo soy porteño, pero represento a Río Negro. Gente de Formosa, gente de Santiago del Estero. Bueno, un planteamiento y de cosas. Y con nosotros trabajamos mucho con el partido de San Martín. Y justo en el partido de San Martín, ¿quién está? Estaba Cato Podis. Bueno, hoy tenemos una buena relación por esa situación, ¿no? Pero bueno, en ese momento le planteamos el alcohol cero. Mira, si yo le hubiese insultado a la madre, se enojaba menos. Inclusive nos dijo que él tomaba alcohol antes de manejar. Bueno, pero también es verdad que es un proceso también, ¿no? Que uno tiene que ir haciendo de a poquito, ¿no? Digo, sí, pero, ¿no? Pero un ministro de transporte diga eso. Sí, es una locura. Pero así tenemos a Moni también. Es la falta de respeto sabiendo que mi hijo lo mató a algo. Sí. No tienen respeto. Sí, no sí, tienen eso respeto. También es verdad. Eso también es verdad. Sí, sí. Exactamente. Y bueno, nosotros así, por eso también lo que queremos es en la juventud, de donde se tiene que hacer el cambio. Exactamente. Digamos, como yo les digo. Es un cambio cultural de los jóvenes, cultural, no nuestro. Bueno, nosotros incluso tomamos poco, ¿no? Y nosotros. Que va desde los chiquitos. Sí. Y sobre todo eso, porque por ejemplo, va desde el jardín. Primaria y toda secundaria también. Bueno, no está la ley de educación en las escuelas que todavía no se aplica, ¿no? No se aplica, pero ya ahora cada vez más está teniendo la conciencia de que van los tres todos los turnos. Sí, sí, yo quiero, ahí también vos fijate este tema de de cultural, no cultural, pero si cada vos llegás a cada esquina y tenés un cartel que dice te venden los productos alcohólicos, va a cualquier mini rubro o más kiosco, como dicen en el centro, y las botellas te atropellan. Entonces sí, yo creo que también hay que empezar por algún lado, digamos, a machacar por otro lado, contrarrestar, digamos, porque hoy las campañas publicitarias del alcohol, vos fíjate, todos los acontecimientos, pero vos fíjate en todos los acontecimientos mundiales, ¿no? Acá en Argentina nomás, campeonato de fútbol mundial, partido de tenis, grandes eventos, todo auspiciado ¿por quién? Por el alcohol. El mundial de fútbol, ¿no? Justamente ahora se hace en Qatar, donde está prohibido tomar alcohol y habilitan tomar alcohol dentro de la cancha. No puedes tomar alcohol fuera de la cancha, pero puedes tomar adentro. Ahí se ve la contradicción misma. Por eso hay que trabajar, digamos, con los gobiernos de turno, con nosotros acá que tenemos. Sí, desde uno mismo, ¿no? Yo siempre digo que hay que hacer, uno tenga su parte, por pequeña que sea, y si todos hacemos nuestra pequeña parte, es mucho más grande. Sí, que pero no solamente. De nuestra parte, nosotros tenemos que. Yo creo que el municipio tiene que tener. Yo soy de las campañas, porque yo digo, antes me decían, en cada esquina había un cartel que decía tome tal gaseosa, ¿viste? Y terminé tomando esa gaseosa por mucho tiempo. Hasta ahora, digamos, por ahí cuando tengo oportunidad la tomo. Pero digo, hay que hacer campaña, hay que contrarrestar un montón de cosas. Sí. No puede ser que la primera oferta que vos tenés cuando entras a un maxi kiosco, un kiosco cualquiera, común y corriente, te atropellen las botellas, ¿viste? Entonces, tenela, vendela, sí, pero no la tengas ahí tan a la vista que te incitan a que la lleves. Bueno, porque por algo las ponen ahí adelante, digamos. Sí, ¿no? sí, exactamente. Pero por eso existe la ley, la 24.449, que todo eso lo prohíbe. Exactamente. Prohíbe la venta alrededor, por ejemplo, de una escuela. Sí. Enfrente del Normal 1 había una vinoteca y un bar que vendía cerveza. No se puede beber alcohol en la calle. Están todas las mesas de los restaurantes y de los bares famosos, y se han agregado cervecerías, no solamente con mesas en la vereda, en la calle, o sea, obstruyendo el paso de los vehículos. Ocupan la mitad de la calle, ponen un vallado y las mesas ahí. Acá pasó lo, bueno, acá también está ahí. Yo creo, sobre todo con el COVID, ¿no? Para ampliar la ocupación. Yo creo, ¿no?, que el problema de esto es que esto no es un equipo de fútbol. ¿Por qué lo digo? Porque cuando mandan un equipo de fútbol, ¿qué hacen? Cambian el entrenador y de un día a otro el equipo anda bien. Acá hay que cambiar una sociedad. Claro. Lleva de 20 a 30 años. Sí. Entonces lo que necesitamos es persistencia, ¿sí? Persistencia, y desgraciadamente vemos en la parte política. Nosotros estamos en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿vos sabés cómo se originan los fondos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial? No. Con el 1% de todas las primas de seguro, ¿sí? Plata fresca, ¿sí? Bien, todos los gobiernos que suben, ¿qué es lo que hacen? Se agarran a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entonces la Agencia Nacional de Seguridad no tiene una conducta permanente, porque unos le permiten, otros no le permiten. España durante 10 años aplicó la misma regulación, ¿sí?, y obtuvo un 80% de descenso en la casuística. España es un ejemplo. Bueno, es un ejemplo, pero es porque hubo una política coherente, constante y permanente. Exactamente. Entonces acá lo que pasa es que cada vez que vamos a la agencia y le preguntamos ¿dónde están los fondos?, nadie responde. Y en este gobierno y en el otro, en los dos. Bueno. Eso es importante, ¿no? Una transparencia en el manejo de los fondos, ¿no? Sí. Y una coherencia en la política de cuidar a la gente. Porque esto es cuidar la vida. Nosotros estamos detrás de leyes que persiguen al que mató. Pero tenemos leyes que llegan después de la muerte. ¿Para qué sirven? Sí. Si no tenemos una ley que no anticipa el delito. Exactamente. Bueno, nos estamos yendo. Ahí me está Cristina mostrando el plan mundial de la ONU. Y de las Naciones Unidas, sí, para reducir a un 50% con todas estas propuestas para dentro de 20 cada años. País puede preparar, este es el plan mundial para un diseño en el cual se quiere reducir el número de muertes al 50%. Yo trabajé en la propuesta también, estuve con la Universidad de Buffalo viendo la propuesta y leyéndola y hablando, y bueno, una de las cosas que aporté es transparencia en la base de datos. Queremos ver la base de datos, queremos ver cuántos accidentes hubo, en qué localidad, qué fue pasando, para poder ir viendo en cada localidad qué corregir. Por cuestiones políticas no se pasan los datos, como usted comenta. Bueno, tenemos que irnos porque el programa está, ya nos pasamos como 15 minutos, así que nos van a matar. Así que muchas gracias, gracias Cristina, gracias Norma, muchas gracias Enrique, gracias Julio, la verdad que gracias fue un programa. Gracias a todos, me tomé el micrófono de Pato, pero les quiero agradecer por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por difundir, la verdad que para nosotros es re importante, digamos, que todos los medios de comunicación puedan difundir, digamos, más nosotros que estamos acá en Bariloche, digamos, yo hablo por Bariloche, digamos, ¿no? Pero que puedan difundir, digamos, el mensaje de la mesa. El mensaje de la mesa siempre fue este. Así que nosotros re agradecidos, re contra agradecidos, la verdad. Bueno, re agradecidos a ellos que nos llamaron, pero también a la audiencia, como se dice, porque la radio existe si hay alguien que lo emite y a alguien que lo escucha. Gracias. Así que, por bueno, aguantarnos. Somos gracias. Unos pesados, pero estamos acá. Recordemos que el sábado es la noche sin alcohol. Sí, por favor. Muchas gracias por venir y por contarnos la historia de cómo los recibieron sin conocerlos. Para mí es sorprendente porque... no me imaginaba que no los conocieran y los recibieran tan bien. Es muy Muchas lindo. Gracias. Buenísimo, eso fue todo por hoy, querida audiencia. Recuerden que estamos en FM Los Coihues, la radio de tu barrio. FM Los Coihues.